Invitamos al pueblo colombiano al plantón que se realizará el 15 de agosto frente a la Embajada Norteamericana y frente a la Corte Suprema de Justicia en rechazo a la extradición, a los montajes judiciales de la extradición en Colombia. Los falsos positivos encaminados a destruir y acabar con la soberanía nacional son las que llevan a que el pueblo colombiano sea vendido o sean dedicados al ostracismo por parte de los organismos de inteligencia del Estado. Queremos, por favor, la solidaridad del pueblo colombiano para que amemos nuestra soberanía y rechacemos la extradición en manos de la oligarquía colombiana y reivindiquemos la repatriación de nuestros presos políticos y todas las personas solicitadas en extradición desde hoy y para siempre.